contenido y informativo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Con un cordial saludo arrancamos este informativo de Cultura en Acción aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos a todos ustedes y además a nuestros compañeros que son parte de este equipo de trabajo. Bienvenido Darío, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros oyentes, la emisión número 24 de su informativo Cultura en Acción. Aquí tenemos a nuestro equipo informativo, en la dirección general, Patricio Álvaro Silva, en los controles, Diego Salazar, en la promoción, Karen Gutiérrez, voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es viernes 3 de febrero, es un día con muchos hechos importantes que les invitamos a recordar a continuación. Con esta introducción musical nos trasladamos a comentarles lo que pasó este 3 de febrero de 2002, que se trata del fallecimiento del maestro coral Óscar Vargas Romero, creador del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes que en esta misma fecha, en el año de 1931, nace en Azuay el autor, compositor Gil Aguizaca Lineros, creador en letra y música de Dorita, Noches Morlacas y otras canciones más. Bien amigos, en cuanto a los hechos internacionales, también tenemos novedades aquí. Les comentamos que el 3 de febrero de 1795 nació Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, más conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Es muy conocida su historia en nuestro país, ya que se destacó como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana, liderada por Simón Bolívar. En reconocimiento al trabajo realizado en Ecuador, el país puso el nombre del mariscal a su moneda, llamando la Sucre. Sin embargo, esta moneda ya no circula debido a la dolarización. ¿Cómo no recordar al Sucre, Laura? Así es, con esa historia que siempre la habíamos vivido en la escuela, también en el colegio, y ahora en estas épocas quizá acercándonos realmente a esos hechos reales que sucedieron. Bueno, que lo tenemos siempre presente. Con este aporte a la memoria, en el informativo Cultura en Acción ponemos en práctica el dicho que se dice: todos los días se puede aprender algo. Hoy les hemos comentado estos hechos importantes nacionales y también de Latinoamérica. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 35 minutos, es momento de presentarles a nuestros invitados de este programa, el número 24. Aquí en los estudios de la radio estará con nosotros Eric Bolt. Con él hablaremos sobre el libro que se denomina Ecuador en la mira y que ha sido presentada por los medios públicos. Desde las 8 de la mañana, nuestro encuentro es vía telefónica con el licenciado Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares allá en el Azuay. Nuestro tema es conocer sobre la convocatoria al Festival de Artesanías de América que está realizando este centro y que próximamente estará ya por inaugurarse. En los últimos minutos hablaremos sobre la campaña de fundación de libros que realiza la Fundación Hermanos Muñoz. Este tema lo tratamos con María Egas y el licenciado Julio Muñoz Suárez. No se olvide, usted desayuna con nosotros del informativo Cultura en Acción. Nos escucha en Pichincha 940M. A nivel nacional e internacional estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com, una nueva página donde tenemos sistema de audio y video. Adicional a esto, contamos con la aplicación Radio CCE HD. Nos puede llevar donde usted esté. Y les recordamos que es importante tomar las precauciones este viernes de febrero por la restricción vehicular en la ciudad. Es para los automotores con el último dígito de la placa 0 y 9. Recordarles también que este mes la matriculación vehicular es para los automotores de la placa 1 y para este proceso se debe realizar la revisión vehicular 2017 y también ingresar al sistema también para que tome el turno. También queremos comentarles información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos comenta: atención, este domingo 5 habrá simulacro del volcán Cotopaxi. Circulación por la autopista Rumiñahui será restringida, así que tome todas las precauciones para este domingo 5. Habrá un simulacro por el tema del volcán Cotopaxi. Habrá restricción vehicular en la autopista Rumiñahui. Debemos ver vías alternas para este día, este domingo 5 de febrero. Cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros Y bien amigos, tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos, estamos en el segmento Micro CCE. Les comentamos que en el ámbito de la gastronomía, los restaurantes ecuatorianos establecidos en España, Italia y Estados Unidos participaron en el segundo campeonato del encebollado, cuyos finalistas participarán en la gran final que se llevará a cabo en Esmeraldas el 12 de marzo próximo, a más de los 22 inscritos en el Ecuador. Con el afán de fortalecer la gastronomía popular del Ecuador como parte de la identidad culinaria del país, se llevará a cabo este evento en Las Palmas, provincia de Esmeraldas. La razón por la cual se desarrolla en esta provincia el evento se debe a que el ganador del primer campeonato fue de esta provincia. Los finalistas de España, Italia y Estados Unidos también participarán en la gran final auspiciados por el Ministerio de Turismo. El encebollado es uno de los platos muy apetecidos por paladares nacionales y extranjeros, el mismo que se lo prepara a base de yuca, pescado, albacora de preferencia, cebolla y varias especies que le dan el toque especial. Esta delicia se la puede encontrar a lo largo y ancho del país. Y además se la puede servir a cualquier hora del día. Amigos, les presentamos la siguiente nota. La Red Cine Club de Ecuador se prepara para este mes de febrero y marzo con diferentes cintas que evocan al amor y a la mujer, además de contar con cine uruguayo. La Red de Cineclubs del Ecuador trabaja para crear nuevos públicos de jóvenes y niños y fortalecer los existentes y crear nuevos. Laura Godoy, coordinadora de la red, ha mencionado que en el mes de febrero habrán obras maestras del cine que nos brindan placer al momento de verlas, además de presentarnos temas muy humanos. Este mes de febrero tenemos algo muy especial. Digo muy especial porque presentaremos tres grandes producciones que exalta al sentimiento más movilizador de las relaciones humanas, del amor. En tres películas podremos disfrutar de este mes de unas obras maestras del cine. Esto está previsto inaugurar en el Cine Club del Fondo de Cultura Económica, el Centro Cultural Carlos Fuentes. Vamos a iniciar el miércoles primero con la película Deseando Amar, del director de Juan Carhuey, que es un director muy reconocido y que ha tenido varios premios. Y luego tendremos el miércoles 8, El Amante, una película hermosa basada en la obra de Margaret Duras, de Jean Hanau. Es una cinta francesa, británica y vietnamita. Y luego tendremos el miércoles 22 este clásico hermoso que son Los Puentes de Madison, dirigida por Clint Eastwood de Estados Unidos en el año 1995. Godoy además ha mencionado que en el mes de marzo se proyectarán cintas en homenaje a la mujer, además de presentar e inaugurar un cine club en la Universidad Católica con cine uruguayo. Y también nos vamos a extender con películas para jóvenes y niños a Viacre, con el apoyo del proyecto Plan Internacional. También vamos a ir a Cuenca, a más cineclubes, y también estamos con un proyecto muy interesante de formar cineclubes y presentar en las cárceles de mujeres. La cita es a las 18 horas en el Cine Club del Fondo de Cultura Económica, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Wilson, los días 1, 8 y 22 de febrero. Siete de la mañana con 43 minutos, y existe preocupación por el estado del Archivo Metropolitano de Quito. Los detalles a continuación. Quito posee documentos importantes en su archivo metropolitano. Sin embargo, muchos son únicos porque no existen reediciones. Y según la investigación de Diario El Telégrafo, en su versión digital, podrían estar en riesgo por falta de mantenimiento. Los documentos, algunos en pergaminos hechos con pieles de animales, son muy delicados y debido a su antigüedad, necesitan condiciones especiales de preservación. Por ejemplo, estar climatizado el lugar, que la humedad no sobrepase el 40 al 50% y la temperatura debe ser de unos 20 grados centígrados. El repositorio que está junto al Palacio de la Circasiana y que era la antigua biblioteca de Jacinto Gijón y Camaño requiere limpiezas periódicas y filtros de aire y luz natural para que los microorganismos no proliferen en las actas y sobre otros documentos importantes. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de deja la todo. Melodía. la manada desecha los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe, la razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Y bien amigos, si usted acaba de unirse a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le recordamos que se informa con nosotros, Cultura en Acción. Esta mañana tenemos el agrado de recibir a Erik Bold, al periodista, escritor noruego, investigador experto en geopolítica internacional. Algunos de sus textos sobre la integración regional en América Latina son parte del currículum de estudios latinoamericanos en la Universidad de Oslo. Ha profundizado particularmente en temas de América Latina. Bold hablará sobre el libro Ecuador en la Mira, que se presentó el día de ayer en el auditorio de los medios públicos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por su invitación. Bueno, vamos a entrar nosotros en materia y conocer más sobre este libro Ecuador en la Mira. Para que la audiencia conozca, ¿qué es lo que revela este libro? Revela una serie de cosas sobre la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de Ecuador y también conversaciones entre la Embajada de Estados Unidos y sus aliados en la comunidad empresarial y entre la oposición política del país, que revelan unos puntos de vista y unas actividades muy alejadas a lo que se dice en el discurso público, tanto de esos actores políticos como de la Embajada de Estados Unidos o la política oficial de los Estados Unidos hacia el Ecuador. ¿Y de dónde se saca, por ejemplo, toda esta información para ponerla al descubierto en este libro? Bueno, perdón, esto se basa en documentos enviados desde la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Son documentos enviados por diplomáticos o agentes, en algunos casos, a sus superiores en Washington, Estados Unidos, donde se relatan documentos secretos, por supuesto, o confidenciales, donde se relatan precisamente las actividades de Estados Unidos y sus aliados en el país que han sido ocultados, o sea, actividades que han sido ocultadas ante la opinión pública, ante la población ecuatoriana durante todo este tiempo, pero que hoy día, gracias a Wikileaks, los esfuerzos y los riesgos, sacrificios de Wikileaks ya se encuentran accesibles en la web para periodistas e investigadores y cualquiera que quiera investigar, y en eso me baso para este libro. ¿Por qué la prioridad en los Wikileaks? Bueno, es un recurso inmenso, es el recurso más grande que hayamos tenido nunca los periodistas que queremos estudiar el funcionamiento de la potencia global más grande que se haya conocido en la historia de la humanidad, una potencia que mediante medidas legales, diplomáticas, medidas económicas, medidas totalmente ilegales de injerencia también, manejan un aparataje mundial de control y de influencia sobre prácticamente todos los estados del planeta, utilizando un aparataje de más de 70,000 diplomáticos y todo lo que es el su apoyo militar y de inteligencia y financiero. ¿A cuántos Wikileaks usted ha tenido acceso para poderlos resumir y trasladar a esta obra Ecuador en la Mira? Bueno, mínimo unos 1,000 documentos los he examinado detenidamente, pero más de 4,000, he hecho búsquedas en más de 4,000 documentos sobre Ecuador. También este libro tiene una parte sobre lo que es el entorno geopolítico regional, o sea, los esfuerzos de Estados Unidos para influenciar no solamente el Ecuador, sino lo que es todo lo que es América del Sur o América Latina, que no se nos olvide, es la región probablemente de mayor concentración de recursos naturales del planeta, lo cual forma parte muy importante de los objetivos de la intromisión que comete Estados Unidos tanto en el Ecuador como en los países vecinos de América del Sur. ¿Se da únicamente solo por los recursos económicos? No, mire, si vemos los primeros cables donde hay un documento que se dice qué es lo que está en juego con la llegada de Correa o con la candidatura de Correa en el 2006, los Estados Unidos, los diplomáticos, hablan de la protección de los intereses de, por ejemplo, de la petrolera Oxy en el país, hablan de la importancia de mantener la base militar en Manta, que es una base militar que funcionaba para atrincherar el control militar en América del Sur en una época donde se elegían cada vez más gobiernos progresistas que no estaban tan afines a seguir órdenes de Washington. Entonces, al perder influencia política, se acudía a una estrategia de mantener el control militar. De ahí la importancia de la base de Manta, que es quizás la más importante, era quizás la más importante en todo lo que es el Pacífico de América del Sur. También se hablaba de la importancia de mantener políticas neoliberales generales en el país y la importancia de apoyar, el riesgo que según los diplomáticos de Estados Unidos significaba que Correa no estuviera tan dispuesto a seguir órdenes o mandamientos desde las instituciones financieras en Washington, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con sus políticas de austeridad, de recortes de gasto social, de liberalizaciones y de privilegiar a las élites económicas. Si desaparece la base de Manta, ¿hay otras alternativas de comunicación y de presión? Sí hay. Mira, hay documentos que relatan, y uno de los más interesantes, a mi parecer, según mi criterio, es que a partir del 2008-2009 hay un esfuerzo por Correa por reducir el acceso indebido, el acceso exagerado de los militares estadounidenses al estamento militar ecuatoriano. O sea, una presencia que se hacía muchas veces a la espalda de la población ecuatoriana y a la espalda del gobierno central. O sea, una participación militar de un país foráneo de una forma que ninguna democracia puede aceptar. Y bueno, entonces cuando se hizo ese intento de reducir esa presencia y traer más transparencia en la cooperación militar con Estados Unidos, los Estados Unidos embarcan una estrategia de tratar y me baso en documentos escritos por la misma embajada, de una campaña de influenciar a los militares y fuerzas policiales también, creo, para que ellos, o sea, en general fuerzas de orden pública, para que ellos se pusieran en contra del gobierno de Correa y presionaran en contra del gobierno. Y eso ocurrió menos de un año, a pocos meses antes del 30 de septiembre. Ahora, ojo, esto no es evidencia de que Estados Unidos estuviera detrás totalmente o dirigiendo el 30S, la intentona golpista violenta contra el presidente Correa del 30 de septiembre del 2010. Lo que sí significa es que contribuye al hacer unas campañas sistemáticas para poner a las personas los liderazgos de las fuerzas públicas, de las fuerzas de orden pública y de seguridad en contra del gobierno o en contra del presidente para presionarlo, era evidente que se aumentaba el riesgo de un golpe de Estado o de una acción como la que existió el 30 de septiembre ese año, con un saldo muy lamentable de mínimo 11 ecuatorianos muertos y unos 200 heridos. Entonces se puede decir que haya sido o no su intención, Estados Unidos contribuyó fuertemente a crear el caldo de cultivo que fue tal vez necesario para las personas que actuaron en contra de la democracia, en contra de la vida del presidente de la República ese día. Y esa noticia no ha salido a la luz pública en el Ecuador, que yo sepa. De lo que hemos podido encontrar, usted ha realizado varias investigaciones, tanto en Bolivia como también en Venezuela. Dentro de este trabajo que usted ha desarrollado, ¿hay coincidencias entre estos tres países? Sí, en todos los países los recursos naturales forman parte importantes de la motivación de la injerencia de Estados Unidos. En todos esos países hay una preferencia por utilizar a actores de la sociedad civil de cada país como agentes o como vehículos de la desestabilización o el debilitamiento de los gobiernos progresistas en esos tres países. Además de eso, hay, y eso es quizás lo más importante, se revela en los documentos que la estrategia de Estados Unidos, y ahora cito textualmente el título de un documento elaborado por las embajadas de Estados Unidos en cinco o seis países en América del Sur, y el título del documento lo dice todo, dice cómo combatir a Chávez para reafirmar liderazgo de Estados Unidos. O sea, que la estrategia de Estados Unidos era debilitar o derrotar a Chávez y Venezuela, con la porque tenían la idea de que al debilitar o derrotar a Venezuela, se debilitaría todo el proceso de independización que se llevaba a cabo en América del Sur en esa época. O sea, recordemos que fue en la época de la creación de UNASUR la primera vez que haya habido un organismo de tanta importancia de cooperación entre los países de América del Sur, lo cual, según estos documentos de la embajada, preocupaba profundamente a Washington. Entonces la estrategia era tratar de dividir, sobre todo al debilitar a Venezuela. Siendo usted un noruego, ¿por qué el interés en todos estos problemas o circunstancias que se vive en América Latina? Bueno, desde hace tiempo, más o menos desde el 2002, me he interesado por los acontecimientos en América Latina, que si bien es una realidad política muy distinta de la realidad política europea, de donde yo vengo, tienen una cosa muy importante en común, y es que los conflictos políticos existen en el eje izquierda-derecha. O sea, no es como en África, en Asia, donde en gran medida los conflictos políticos se centran en contradicciones étnicas, religiosas o de país contra país. En América Latina, como es una región profundamente, homogénea en su historia y donde hay pocos conflictos entre países, hay lo que domina la agenda, el debate público es la confrontación entre una élite económica sumamente privilegiada, quizá la más privilegiada del mundo, y sus aliados políticos y mediáticos por una parte, y las clases medias o las clases menos desfavorecidas que intentan nivelar un poco las estructuras sociales de este continente, que son llamativamente parecidas a las estructuras que existían en la época de la colonia. Amigos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio Erik Bolt. Él es periodista noruego y presenta próximamente, que ya lo conoceremos, el libro Ecuador en la mira, por la gestión de los medios públicos del Ecuador. Avanzamos en este diálogo, en esta entrevista, y quisiera que usted comparta cuál es el objetivo de presentar esta obra. Bueno, el objetivo es, humildemente, desde mis capacidades y limitaciones, contribuir a la democracia en el sentido de mejorar el acceso a la información. El acceso a la información es columna vertebral de cada democracia, es una condición totalmente necesaria para hacer un uso adecuado de los derechos democráticos, como es el voto, la libertad de expresión, etcétera. Y aquí lo que quiero es ayudar a que haya un debate público sobre la presencia de Estados Unidos, el rol de Estados Unidos en la política interna del Ecuador, y sobre todo de cómo la sociedad política y económica ecuatoriana se relaciona con los Estados Unidos, con una potencia externa con unos intereses muy diferentes a los intereses nacionales del país, y que ese debate se base no en acusaciones, sino en hechos reales, hechos contundentemente comprobados, como lo son los documentos de WikiLeaks, que son cuya autenticidad es totalmente incuestionable. ¿Para cuándo se tiene previsto ya hacer la presentación oficial o la circulación del libro? Porque ayer se hizo ya la presentación, uh-huh. Sin embargo, aún falta porque circule el libro. Espero que dentro de pocos días. Entonces, todos que estén pendientes, que creo que va a salir dentro de muy pocos días en circulación el libro, en la venta en gran parte del territorio nacional. Bueno, y solo quería hacer una pregunta, un poco haciendo un paréntesis al libro. ¿Usted tiene alguna relación con el poeta Erik Bolt?

Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana con 5 minutos. Y bueno, vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida aquí en los estudios de la radio a Ferníez. Él es chileno y viaja por todos los países latinoamericanos brindando música y compartiendo también esas sabidurías. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenos días. Bueno, pues queremos conocer qué te trajo por Ecuador. Por Ecuador me trajo una... Yo viajo hace mucho tiempo con una banda que tenía anteriormente, que vinimos acá, vinimos al Quito Fest un año. Se llamaban Los Quecoyoma. Y con ellos nos divorciamos hace unos par de años y yo me puse a recorrer lo que pudiera yo recorrer con mi música, con mi pedacito de show que tengo, que es un mini show que a veces se agranda cuando... Toco con colegas de los lugares, acá en Quito voy a tocar con Daniel Vallejo, un loco bacancito. Está loco, pero es un maestro, es súper bueno. Usted viene cargado de una orquesta, ¿que nos puede describir qué es lo que tiene? Porque veo que va de los pies a la cabeza. Sí, lo que pasa es que yo soy una banda de una persona, esa es la mínima expresión. A veces somos muchos más, pero la mínima expresión de mis canciones son yo solo con esto. Una mini orquesta. ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Guitarra? No sé. Es el cuatro venezolano, pero en una versión chilena. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del colombiano y del chileno? Mira, es que en este en especial no sé si decir que es el chileno, pero es de una luthier chilena que agarró el cuatro y lo feminizó. El cuatro venezolano es un instrumento masculino. Este, viste que tiene como, es como más femenina su figura, tiene cinturita y todo, más parece una guitarra. El cuatro es más cuadradito. Ya. Yeah. Tiene como el cuello largo, es una versión mutante de un cuatro venezolano. Pero también en tu cuello veo algo. ¿Cómo se llama ese instrumento? No sé, trompetín, para llamar a los patos, puede ser... Es como un cotillón casi, como de fiesta de niños. Y algo tenía entendido que tenía algo como descendencia africana este instrumento. Sí, en el fondo se llama kazoo. El instrumento como tal se llama kazoo, con Z. Y vamos por los pies. ¿Qué también hay en los pies? Tengo unas campanitas, una que... Las últimas, que son estas, que son como uñas de... ¿Chachas? Sí, chachas. ¿Las chachas? Y los otros que tenía son un regalo de... Cascabeles. Unos cascabeles como de baile indio. Y otro por acá... Que es de niños, es de clase, para hacerle clase a niños, como lo muy básico, muy de clase de música, de básica. Yo hice mucho tiempo clase a niños pequeños en básica, entonces me... Y ahora con todos estos instrumentos, el cuatro, el kazoo, y por acá en la... Esto está en los... El efecto de la guitarra, un efecto que... En la guitarra. Sí. Ajá, en la parte superior del cuatro se encuentra este otro instrumento. Ajá. Pero ahora... ¿qué tipo de música es el que tú presentas cuando vienes cargado de todos estos instrumentos y también recorriendo el Ecuador? Yo pienso que me armé como una especie de circo musical, porque a mí me gusta divertirme, a pesar de que también me lo tomo muy en serio, pero tener el lado cómico hace que la gente se abra más también. Si yo te hago reír, es posible que quieras participar, que te dé menos vergüenza después. Feniz, ¿cuál es tu nombre oficial? Fernando León. Fernando León. Ajá. Ya. ¿Y por qué Feniz? Feniz es el nombre de mi banda. Ajá. Y que, como te digo, a veces soy yo solo. ¿Y podemos escuchar algo de lo que ofrecerás? Sí, claro. ¿Y dónde vas a ofrecer este espectáculo antes de nada? Sí, eso es cierto. Este espectáculo lo voy a ofrecer solamente mañana. No, hoy día. Hoy día es viernes, ¿cierto? Hoy día es viernes, 3. El lugar se llama Circa. Un bar de conciertos bastante bueno que tiene ahí para tomarse una copa y todo bien. Buen escenario y todo. Queda en San Marcos, en calle Junín, 170-130. Si cuesta anotarlo y cuesta la memoria, a mí ya se me olvidó, pueden buscarlo en Feñez. Feñez son todas mis redes sociales, Feñez con Z final. Y se me corta. Vamos entonces nosotros a disfrutar de un fragmento de lo que tendremos con Feñez, aquí en la capital de los ecuatorianos. Thank you. besito y sabí que me siento abandonado. Ya me ves, solo soy un chilenito, un pedacito igual que tú, magullado y asustado. ¡Ay, te caché! Me escuchaste de reojo. Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Pescado! Te caché. Bueno, esos coros los tienen que hacer ustedes en la casa. Yo digo, te caché, me miraste de reojo, y ustedes, ojo, lo que digo no es cabeza de pescado, y tú, pescado, pescado, no, pescado, ah, pescado, no, pescado, no, pescado, inténtalo, mira, dice así, te caché, me miraste de reojo, y, pescado, no, pero ahí es ojo. Esto lo está resultando, es muy temprano parece. Ya, bueno, en la casa lo entendieron, ¿cierto? El que va al, vas repitiendo exactamente. Pero con la voz más de niño que tenga. Eso, eso, eso me refiero, que sea como delgadita, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes están convocados a los que están escuchando? Espectáculo. Todos. Sí, pues, aprovechando de que es temprano y que mucha gente tiene, está yendo al trabajo. Este, mira, en realidad yo te voy a decir lo, te voy a decir lo que está pasando. Esto es un mantra. Es un mantra que yo descubrí. Es, pescado. Entonces, cuando la gente lo hace en la casa, cuando tú lo haces, te sube la alegriosidad. ¿Y la intención de ser niño? Y claro, es que eso produce que tú quedes más alegre. Si tú dices en tu casa, pescado, te vas a reír porque te va a dar un poco de vergüenza, pero a la vez te va, no es tanta vergüenza. Y eso hace que uno se suelte un poquito. Y sí que te sube la alegriosidad, te sube un 23 o 24%. Una cosa, tú, comprobado. Después de Ecuador, ¿cuál es tu recorrido? Yo voy bajando hacia Chile. Lentamente voy a pasar a Guayaquil, tengo como tres conciertos, y después a Perú. Perú, cosas que todavía no tengo, no las quiero anunciar porque no las tengo confirmadas. Y después en Chile, en el norte, tengo unos varios conciertos también. ¿Cómo te ha ido, por ejemplo, en cuanto a la visita o la participación del público en los países por los cuales has pasado allá? Mira, hay lugares donde ya me conocían por la banda que tenía, lo cual me hizo tomar como... subir hartos puestos, y lugares que nadie me conocía, obviamente. Y nada, ofrecer un show y a veces no cobrar lo que uno quisiera cobrar, pero la idea es mostrarlo de la manera más artesanal posible. O sea, esto, yo con una guitarra de palo poniéndome cositas en el cuerpo y mostrándote lo que yo me imagino que es una canción, que puede ser orquestada, que está ahí la mayor... Mira, por suerte muchas de las veces ha sido más orquestada que yo solo. Con amigos músicos que se me suman y mis temas son fáciles de aprender. Bueno, entonces ahora si nos haces la cordial invitación para que la gente se dé cita a este encuentro, en este espectáculo que será el día de hoy. A ver si lo puedes recordar, ¿dónde era y a qué hora? Bueno, amiguitos, soy Feñez, con Z final, recuérdenlo porque ahí está toda la información. El concierto de hoy será en Circa, un bar vacancito de conciertos que queda en San Marcos, calle Junín 170-130. Será más o menos desde las 21:30 horas va a empezar un show diferente y divertido. Queremos agradecer la presencia de Fernando León aquí en Cultura en Acción. Él es conocido como Feñez, chileno, y que nos ha visitado para hacernos la cordial invitación y poder participar de esta música alternativa. Que te vaya muy bien, éxito. Igualmente, chao. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 de la mañana con 15 minutos, y bueno, ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con el licenciado Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Nos acompaña para hablar acerca de la convocatoria que hace este centro de artesanos, para que los artesanos puedan postular y participen en el 15º Festival de Artesanías de América. Buenos días, licenciado Ordóñez. Gracias por acompañarnos en Cultura en Acción. Muy buenos días, un saludo cordial para usted, para todos quienes nos escuchan en este programa Cultura en Acción. En efecto, el mes anterior, el 25 de enero, el CIDAP lanzó su convocatoria, el llamamiento a postulaciones para el 15º Festival de Artesanías de América. Este festival que ya estamos, digamos, en esta fiesta rosada, cumpliendo 15 años de haber apoyado, aportado de manera sostenible a que el sector artesanal encuentre un espacio en el cual se pueda mostrar anualmente toda la propuesta de innovación, todo el legado de tradiciones culturales que tiene nuestro país y parte de América, porque este se ha ido convirtiendo en un momento dado ya en un festival internacional que tiene muchísima acogida, no solamente en la ciudad de Cuenca, sino en todo el Ecuador. Tengo entendido que para esta ocasión ustedes manejarán un pabellón nacional de artesanías y también un pabellón internacional UNESCO. ¿Cuántos cupos existen para participar en este festival? El pabellón internacional está considerado siempre con alrededor de 23 participantes de toda la América. Los que participan en el pabellón internacional son ganadores de premios nacionales y reconocidos con el Premio Excelencia Artesanal UNESCO. El pabellón nacional cuenta con alrededor de 100 artesanos de todo el país. Es por eso que nosotros solicitamos, esta es una apertura nacional, una convocatoria nacional, a que todos quienes tengan interés en participar en este evento de trascendental importancia puedan enviar ya sus propuestas, sus postulaciones. Las bases del concurso de la convocatoria están colgadas en la página institucional del CIDAP, www.cidap.gob.es, en donde pueden encontrar absolutamente toda la información. Esta oportunidad que ustedes ofrecen a los artesanos, tengo entendido, está dividido en 18 ramas de la artesanía. ¿Será posible que podamos enunciarlas, darles a conocer en qué categorías o en qué elementos de la artesanía pueden participar? Sí, en efecto, el CIDAP maneja el concepto artesanal desde el artífice, ¿no? El artesano artífice, aquel que transforma la materia prima en algo útil, en algo bello, que en adornos corporales. Es decir, esa es la competencia de creación del CIDAP desde hace 40 años, rescatar y promocionar las artesanías identitarias de los pueblos. En efecto, nosotros tenemos 18 categorías, hemos ampliado esta categorización. Antes la teníamos en 14, hoy subimos a 18, y en cada una de sus ramas tenemos el barro cocido, que contempla obviamente la alfarería y la cerámica, la cerería, que son estos productos decorativos que se trabajan con elementos orgánicos y con las parafinas. Tenemos cartonería y papelería, en donde está el papel maché, que todos lo conocemos, el papel artesanal elaborado para las máscaras, y la cartonería, que se utiliza mucho para la decoración. El cuero, está la talabastería, que se trabaja mucho en el centro del país, la peletería y la marroquinería. Tallas de origen animal, conocemos mucho que se trabaja, mucha gente trabaja todavía estas decoraciones en hueso, en cuerno, lo que conocemos como el cacho del toro, y conchas de caracoles, siempre y cuando estas no estén en riesgo de extinción o hayan sido declaradas en veda indefinida, como es el caso del espóndilus. Trabajos en frutos y semillas, el coco, las semillas, las calabazas, están las ramas de la madera en cada una de sus tendencias, como la imaginería, y tenemos siempre la presencia de San Antonio de Ibarra con sus bellas imágenes. Ellos tienen una bella escuela. Quisiéramos que este año podamos tener a la escuela de arte quiteño, esta tan tradicional, que pueda postular para el festival. De hecho, consideraríamos incluso una invitación para que sea la escuela quiteña la que esté presente este año para celebrar en conjunto estos 15 años del Festival de Artesanías de América. Está la lítica, que la conocemos, que son los trabajos en piedra, talla y todo lo que se refiere a eso. Pastas muy tradicionales como el mazapán, el porcelanicón y las resinas que hoy en día están siendo trabajadas, reemplazando aquellos productos que se hicieron anteriormente, que son muy tradicionales, pero que también permiten generar esta nueva concepción de la artesanía contemporánea, nuevos colores, más contemporáneos, decorativos. Metales diversos, ahí tenemos la forja artística, tenemos la orfebrería, tenemos la joyería y tenemos la ojalatería cuando hablamos de metales. Tejidos y textiles en todas sus ramificaciones, la pintura popular con costumbrista, que es la que eminentemente se trabaja directamente ligado al tema artesanal, la pirotecnia la queremos volver a tener en el CIRAP. La pirotecnia es ese trabajo de gran importancia que nos da luz las noches cuencanas, las noches quiteñas, las noches de fiesta en todos los pueblos de nuestro país. Es importante que la podemos resaltar en el Festival Artesanías. Tenemos también fibras vegetales, plumas y lo neoartesanía, en donde contempla todo aquello que va regido a la innovación, al diseño, a la mezcla de lo contemporáneo con lo tradicional y tener un producto que es sumamente moderno, que está ligado a las tendencias de decoración y de uso. Bueno, eso serían las 18 ramas que ustedes manejan, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. ¿Y estos 15 años cómo han sido? ¿Cómo usted ha podido evidenciar desde el primer Festival de Artesanías de América hasta lo que se va a realizar en esta 15ª edición? Sí, soy testigo del inicio de este festival. De hecho, fuimos un grupo de artesanos. Quien le habla, Fausto Otoñez, yo soy un orfebre de profesión. Ahora se me ha puesto este reto en el camino de estar al frente del mayor ente en el ámbito artesanal que tiene la región. La ciudad es una institución muy reconocida a nivel internacional. Y nosotros propusimos hace 15 años que Cuenca tenga un espacio que diversifique el quehacer de la innovación con lo tradicional y que pueda en cierto momento también acoger las propuestas de las artesanías en función de lo nuevo, de lo contemporáneo, del diseño. Uh-huh. Inició en la casona de ciudad con 50 artesanos y diseñadores, pero con el tiempo la demanda ha ido subiendo, puesto que este evento se da en el marco de las fiestas de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, el 3 de noviembre. Es un feriado nacional y cada año hemos ido subiendo en la acogida del público. Por consiguiente, también han habido demandas de participación que se van incrementando todos los años. Y llegando ya a estos 15 años, se ha convertido en el Festival Internacional de Artesanías de América Ciudad, uh-huh, en donde tenemos las propuestas de varios países. Tenemos, el año anterior tuvimos al país invitado, que fue la India, que fue uno de los mayores acontecimientos que se dio. Tuvimos por primera vez la presencia de un embajador. El embajador de la India estuvo presente inaugurando el pabellón del el país invitado. Y cada año nosotros queremos ir innovando. Este año le daremos énfasis a la medalla ciudad. La medalla ciudad es aquel producto, aquel reconocimiento que tiene que convertirse en un símbolo de identidad a la excelencia artesanal de la artesanía en el Ecuador y en América. Lo que en su momento pudo haber sido otro premio, queremos que con el tiempo, esto que se ha ido poco a poco trabajando, finalmente se lo materializó el año anterior. Ya tenemos 3 años de medalla ciudad, 3 ganadores, perdón, de la medalla ciudad, y este año tendremos una mejor edición en donde todos los participantes que vengan al Festival de Artesanías de América tienen que presentar una pieza inédita de su creación para que sea seleccionada por el público y también que sea curada por un jurado independiente. Uh-huh. Amigos, cuando son las 8 de la mañana y 24 minutos, les recordamos que usted se informa con nosotros, Cultura en Acción. Nos acompaña vía telefónica desde el Azuay el licenciado Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Hablamos sobre la convocatoria del 15º Festival de Artesanías de América. Este festival ya estará presentando todos los trabajos en el mes de noviembre. Quisiera que nos comente el público cómo recibe estos trabajos. Es una exposición venta, ¿verdad? Así es. El Es una exposición venta en donde en Cuenca hay una gran expectativa cuando llegan estas festividades y tenemos alrededor de 200.000 visitantes que recorren todo el pabellón de este bello paraje que tenemos en la ciudad de Cuenca, que es el barranco del río Tomebamba, junto a la casona del Cidad, que es una de las construcciones declaradas como una de las siete maravillas en Cuenca, por su arquitectura, por su tradición, por su paisajística junto al río Tomebamba, es algo extraordinario. Y con ello, las bellísimas artesanías que tenemos en la ciudad, en la provincia, en el país, en América, es un complemento ideal que enamora durante estos 15 años a todos los que visitan. De hecho, el año anterior hemos tenido una aceptación mucho más elevada de los años anteriores por esa misma trayectoria que la institución ha dado al festival, por la aceptación y la selección de la mejor artesanía que se expone en Cuenca, y obviamente por los eventos complementarios. Nosotros tenemos pueblos originarios. Los pueblos originarios son invitados a que el año anterior estuvimos el pueblo de los Chachis, estuvimos con los Shuar de Santo Domingo los Colorados, en donde ellos vienen e instalan un espacio en donde vivencialmente se puede compartir lo que son sus tradiciones, su cultura, su hábitat. Sumado a ello, tenemos el ciclo internacional de cine sobre artesanías. Tenemos también el intercambio de experiencias. Sumamos a ello el pabellón de diseño, es decir, se ha integrado de manera de que cada una de las actividades que se desarrollan en el festival estén correlacionadas al desarrollo del sector artesanal. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Fausto, quería preguntarle, siendo una feria internacional, ¿de pronto existe la posibilidad de internacionalizar este trabajo? Es decir, que ustedes puedan salir de aquí del Ecuador a otros países. Nosotros estamos pendientes de varias actividades a nivel internacional. De hecho, a veces tenemos las invitaciones para que el CIDAP pueda seleccionar artesanos o pueda recomendar, más que seleccionar, la participación de artesanos en ferias internacionales. Queremos nosotros promocionar la artesanía del Ecuador, queremos sustentar de que es una de las actividades que dan soporte al desarrollo del país. El sector artesanal es un sector bastante fuerte, bastante grande, muy bien acogido por las personas que a veces esperan que haya un festival de artesanías para poder renovar su habitación, comprar objetos de regalo, vísperas de las navidades, comprarse una bella joya, una bella cerámica, un sombrero de paja toquilla. Entonces nosotros queremos que este festival vaya más allá, que después de estos 15 años podamos ver un pabellón del Ecuador de artesanías en otro país. Haremos todo lo posible para que esto en los próximos años se pueda concretar. Uh-huh. Perfecto. Amigos, les recordamos, estamos junto al licenciado Fausto Ordóñez. Estas postulaciones será hasta el 25 de abril, ¿verdad? ¿Cómo puede postular los artesanos de todo el país en esta feria? Sí, las bases están, sin embargo, nosotros podemos mencionar brevemente que lo que se calificará por el jurado es la tradición, las técnicas artesanales, la innovación, la integralidad del concepto de mercado que tiene que ver con el empaque, con la marca, con el etiquetado, con la tradición también que deba tener, el diseño que no implice, que no está implícito, que no puede estar en un producto, pero que puede estar en otro producto. Es decir, se seleccionará varias facetas de la artesanía para que estén presentes las técnicas tradicionales en esencia, así como los productos que tengan diseño contemporáneo, pero que no estén desligados de la tradición identitaria. Y cuando son de diseño, se tiene que mencionar de manera adecuada quién fue el fabricante del producto. En un caso, un diseñador quiere postular, en su ficha tendrá que decir quién fue el artesano que trabajó su producto, porque lo que nosotros pretendemos es siempre valorar todo el proceso del producto, no solamente el ámbito del diseño o de la producción. Con eso nosotros llegamos a tener un producto común entre diseñadores y artesanos con un justo reconocimiento. También se califican los procesos de comercialización en el ámbito de la producción, la capacidad que tiene el artesano de poder venir a un festival en donde están 200.000 personas que son posibles compradores, es decir, su capacidad de producción, y sumado a ello también los costos que tienen que ser bastante asequibles para el comercio. ¿Ustedes cobran algún costo por participar en este festival a los artesanos? Sí, nosotros, el CEDAT viene financiando parte del festival con un aporte que hacen los que han postulado y que han sido seleccionados. Sin embargo, el año anterior hubo una rebaja bastante considerable. Está siempre estipulado un coste de participación, un aporte del postulante, que son $250. El año anterior, por toda la gestión que pudimos realizar en la institución, la bajamos a 150. Pretendemos cada año siempre poder ayudarles de mejor manera, a apoyarles de mejor manera al sector artesanal. Sin embargo, también creemos que es la contraparte que debe poner el interesado en que este festival, que es ya lo más grande que sucede en Cuenca, en las fiestas de Cuenca, tenga ese soporte de calidad. Así como nosotros solicitamos y pedimos calidad a los artesanos, a los diseñadores con sus productos, de la misma manera nosotros garantizamos absolutamente la calidad de todo el evento logístico. Uh-huh. Las mejores carpas, la mejor presencia, la mejor reputación, la mejor calidad en la comunicación. Es decir, eso tiene un costo que es sumamente elevado y que hay esta contraparte de los participantes. Considerando que hay artesanías, artesanos que tienen un volumen de ventas bastante bueno, muy considerable, 4 o 5 días de feria. Uh-huh, perfecto. Muchas gracias, licenciado Fausto Ordóñez. Hemos hablado con el director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares para que postulen en la 15º Festival de Artesanías de América. Muchas gracias, licenciado, y éxitos. Muchas gracias a ustedes y una cordial invitación a que los artesanos de la ciudad de Quito y de todo el Ecuador que nos escuchan postulen en este que se ha convertido en uno de los eventos más grandes del Ecuador en el ámbito de la comercialización y promoción artesanal. Un buen día para todos y un buen fin de semana. Muchas gracias, licenciado. Bueno, esto ha sido el diálogo con Fausto Ordóñez, quien nos ha comentado sobre el 15º Festival de Artesanías de América, y recordarles a ustedes que las bases se encuentran en la página www.cidad.gob.es. www.cidad, con la P al último, .gob.es. Vamos a hacer nosotros en este instante una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

A través de un intercambio artístico entre Más Arte Galería de Quito y la Galería DPM de Guayaquil, el artista Raimundo Valdés presenta su muestra Goro Goro en la capital ecuatoriana. Esta exposición presenta una colección pictórica de obras que mezclan la cultura popular visual de Occidente y Oriente, esto desde la óptica del horror y lo grotesco. En declaraciones a los medios, el artista ha señalado que con su propuesta lo que busca es que la gente llegue a mirar su cuadro y se incomode por lo que ve, y también nazcan preguntas en ellos. Las pinturas estarán en exposición hasta el 24 de febrero. La galería estará abierta de martes a viernes de 11 a 20 horas y el sábado de 11 a 18 horas. Ocho de la mañana con 40 minutos, 8:40. El silencio de los árboles propone un encuentro con la marginalidad desde el punto de vista del teatro de Jean Genet. Darío Males con la ampliación. Clara y Solange son sirvientas de una familia adinerada. Cuando sus jefes salen, ellas juegan a ser las señoras de la casa. Este drama escénico se llama El silencio de los árboles, una adaptación de la obra A las criadas de Jean Genet, y se presenta todos los jueves, viernes y sábado del 2 al 11 de febrero en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt. En la actuación son Vanessa Nikinga y Sharon Olazabal las encargadas de dar vida a Clara y Solange. Es sobre dos hermanas, Clara y Solange, que son empleadas domésticas de una familia, de un matrimonio burgués. Generalmente, cuando todo el mundo ve las historias de las personas, se suele solo mirar el lado de los patrones, por así decirlo. En este caso, El silencio de los árboles mira el lado, la esencia y el sentir de las empleadas domésticas. O sea, los sentimientos que uno puede tener incluso cuando trabaja en una relación de dependencia. Va encaminado hacia allá. Ellas están en una condición igual vulnerable, entonces ellas planean mecanismos para desfogar eso, ¿no? Que es, tienen juegos de representación. Entonces, cuando la casa está vacía, cuando los señores están fuera, ellas juegan, una de ellas a ser la señora y la otra a ser la criada. Entonces, esos son sus juegos, ponerse la ropa de la señora, la que representa a la señora, ponerse el maquillaje, robar sus ademanes, robar sus palabritas, cositas de cómo ella habla. La obra se presenta en la Asociación Humboldt el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de febrero. Los jueves y viernes será a las 20 horas y los sábados a las 18 horas. El costo de la entrada está a $10, $7 y $5. Sin embargo, el próximo jueves todo el público podrá entrar por el valor de $5. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien amigos, de esta forma, cuando son las 8 de la mañana y 43 minutos, nos aproximamos ya a los últimos minutos de este informativo. A continuación, les vamos a presentar una entrevista realizada por el Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al presidente de esta institución. El tema es hablar sobre el RUAG. ¿Qué es el RUAG? Desde el 1 de febrero, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador ha puesto a nivel nacional en función la plataforma Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocido también por su sigla como RUAG. Así que preste mucha atención. El RUAG es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Nos encontramos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez. El Ministerio de Cultura ha anunciado finalmente que van a abrir el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. ¿Cuál es el punto de vista desde la Casa de la Cultura sobre este hecho? Bueno, en todo caso habrá que decir también que es, como dice Hernán Rodríguez Castelo, una ley horrorosamente escrita, ¿no? Muy ambigua además, controladora, reguladora. Pero en todo caso nosotros estamos de acuerdo en el Registro Único de Autores, porque eso va a ayudar a la organización del sector cultural. Quisiera leer un artículo, el artículo 10 de la Ley del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que dice: una de las herramientas del Sistema Integral de Información Cultural será el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en el que constarán, dice, los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, productores, gestores, técnicos, trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector y que se encuentran dentro del territorio nacional. En ese sentido, me parece que está muy bien democratizar la cultura, democratizar la Casa de la Cultura, para ser miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todos los derechos, es decir, de elegir y de ser elegido, tiene que demostrar que es escritor, que es pintor, que es bailarín, que es cantante, ¿no es cierto? Y luego de un año de proceso puede integrarse para votar. En este caso yo creo que lo del RUAC es bueno, que hay una serie de cosas como el seguro social por el que hemos luchado siempre los miembros de la Casa de la Cultura, el seguro laboral también, que tiene un acápite, la organización, como digo, del sector cultural, el acceso a beneficios económicos, me parece muy importante. Pero lo que no estoy de acuerdo es en la violencia, en la agitación que han puesto para inmediatamente, en un mes, hacer todo el proceso de votación, tanto de los directores de los núcleos, como el presidente de la Casa de la Cultura, como las asambleas provinciales. Yo creo que este apuro que les ha cogido para las elecciones tiene mucho que ver con las otras elecciones, con las elecciones de presidente de la República, y me parece que inclusive es un irrespeto al nuevo presidente, al que venga. Yo he conversado con Lenin Moreno, he conversado con algunas otras personas, y también consideran que no hay cómo perder la autonomía de la casa, que está muy bien democratizar la casa, que entren nuevos miembros, pero todo dentro de un proceso de tiempo, que es el que más me parece que necesitamos. Es esa la única falencia que nosotros encontramos, es decir, los miembros del RUAC creo que tienen que ser también personas calificadas dentro del aspecto cultural. Sin embargo, el registro va a ser abierto y se ha hablado de muchas cosas, pero no se ha hablado de cuáles son los requisitos que se necesitan para formar parte de este Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Bueno, yo he venido conversando hasta ayer en la tarde con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. Él tiene una visión también importante sobre la Casa de la Cultura, ha participado, es miembro de la Casa de la Cultura, pero hay otra persona que nadie lo conoce en el ambiente cultural, que es el ministro coordinador de talento humano, señor Andrés Arauz, que parecería que ya está en campaña. La Junta Plenaria tiene que aprobar un reglamento de elecciones de hecho por la Casa de la Cultura. Tendremos que poner los tiempos que nosotros consideramos lógicos, que nosotros consideramos consecuentes, para que participe todo el mundo y para que haya una buena proyección de sus candidaturas, de sus programas. ¿Una oportunidad para la Casa de la Cultura? Sí, desde luego, una oportunidad para una nueva Casa de la Cultura, para que haya mayores miembros, mejores integrantes, pero todo esto tendrá que pasar por un tamiz, como es lógico. Cuando entra usted a un colegio de médicos, es un poco difícil que se acepte a ingenieros electrónicos, pero en todo caso, toda la gente, el espectro cultural de la patria podría agrandarse, ponerse de manifiesto, porque la Casa de la Cultura contiene eso, o sea, el desarrollo del pensamiento ecuatoriano. El Sistema Integral de Información Cultural es una herramienta de planificación y generación de políticas públicas para desarrollar el sector cultural. Parte de las herramientas de este sistema es el RUAC. ¿Qué es el RUAC? Es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Bien, amigos, tenemos 8:50 a.m. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Queremos recordarles la información que nos ha facilitado la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este domingo 5 de febrero habrá restricción vehicular en la autopista General Rumiñahui, así que debemos tomar las precauciones necesarias. La restricción será desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30, esto debido al simulacro de erupción del volcán Cotopaxi. De manera especial, será la restricción donde habrá un cierre de vías en el peaje de la autopista General Rumiñahui. Tenemos algunas vías alternas para evitarnos del tráfico, por ejemplo, la 18 de mayo, Río Amazonas, General Enríquez. Así que esto será este domingo 5 de febrero desde las 9 hasta las 10:30 a.m. Y si a usted le gusta la actuación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos los jóvenes entre 13 y 19 años para que participen en los talleres de teatro que el colectivo Guagua Pichincha organiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los lunes y miércoles a partir de las 16:30 hasta las 19:00. Si ustedes quieren mayor información, pueden comunicarse con su directora Irina Gamayunova al 099-41-78-79-5. Así que hacer parte de todas estas actividades culturales. Pero también hay algo más, no sé si tienes tú algo, Darío. Sí, les queremos recordar, ¿no?, sobre el tema del RUA, que se encuentra ya habilitado. Pueden encontrar esta plataforma en la red internet y unirse a este registro único de artistas y gestores culturales del Ecuador. Y bueno, y también hay el pedido de que el Ministerio de Cultura dé a conocer el reglamento para quienes pueden ser parte como actores y gestores culturales que sean calificados, obviamente, antes de que pueda haber este registro del RUA, ¿no? Bueno, aparte de esto, quería comentarles o hacerles la cordial invitación para que ustedes visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está circulando el periodo Letras del Ecuador y aquí hay temas importantes que pueden conocer, como el ensayo como temática, los gremios de fotógrafos de Quito, Jaime Endara, la obra y su legado, reflexiones sobre Alfredo Costales, y también hay el musical de Los Miserables. Este periódico lo pueden retirar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que puede darse cita antes de que se agote el periódico Letras del Ecuador. De esta manera estamos llegando a la parte final. Queremos recordarles la próxima semana. Nos van a escuchar desde lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 9:00 a.m. Un breve adelanto, estaremos compartiendo con las personas del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Nuestro tema será hablar sobre el programa que realizan Descubrir la Amazonía en la ciudad de Quito. Bueno, ahí nos ha hecho un adelanto de lo que tendremos en Cultura en Acción, pero también no nos queremos ir sin hacerle la cordial invitación para que visiten la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en la que sigue presentando cine alternativo. Y Darío, este lunes inicia ya el taller de cine aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Gerardo Fernández. Después de esa convocatoria, de haber enviado todos los escritos, los poemas, quizá un documento que usted hizo llegar a Gerardo García, ya está los 40 participantes listos para empezar todos los lunes de 5 de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué tal esta propuesta, Radio? Mira, tú seguramente esperamos contar con ellos a mediados del programa para poder que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia de ser parte de este taller de escritura de guión cinematográfico y de televisión que lo realiza Gerardo Fernández. Vamos a cerrar ya esta emisión. Queremos agradecer al equipo informativo: Diego Salazar en la cabina máster, en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Nos encontramos este lunes, no se olvide, 7:30. Y recuerde que en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es puede escuchar la programación de esta radio, porque enseguida viene Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo en La Rayuela.